Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Decía Solele Parodi en Mapa Sonoro hace un par de meses, mientras paseaba por Seseña entre neumáticos, que le da envidia a la gente que, y cito, crece en un entorno de un folclore musical fuerte. Ponía como ejemplo el folclore americano y que por mucho que a ella y a nosotras le mole, pues nos resulta cómodo hacer Americana Music desde aquí. Por eso hoy, Sara y Nacho Palomitas no nos van a poner ni a Dinamita para los pollos ni a Coyote Dax. Para quien no conozca estas dos fenómenas, las podemos presentar como feministas expertas en cultura popular. Y para el programa de hoy, además, han explorado la versión más fucsia de la música country. O deberíamos decir canting. Además, Reino Hueco, si llega, nos trae un relato confesional sobre country pop, cómic y Disney. Diane Spotting nos lleva de viaje a Dollywood, el parque temático dedicado a la inigualable Dolly Parton. Loli DJ a los controles y Giles, quien nos hablan, participan también en este rodeo radiofónico. Durante 9 años, de 1924 a 1933, se permitió a las mujeres participar al mismo nivel que los hombres, pagando los derechos de admisión, desbravando potros, derribando toros, enlazando terneros, haciendo todo lo que hacían los hombres. Y lo hacían estupendamente, además. Tad Lucas, la mejor vaquera que ha existido, ganó unos $10,000 en un año en premios. Y eran tiempos en que $7,000 o $6,000 por temporada eran una cifra excelente para un vaquero de rodeos. Pero la Asociación de Vaqueros echó a las mujeres en el 33, diciendo que era demasiado peligroso. Claro, era peligroso. Tad Lucas había roto casi todos los huesos del cuerpo. Los toros Brahma estuvieron a punto de hacerla picadillo. Pero a los hombres les pasaba lo mismo. La mayoría de ellos estaban alambrados como jaulas. Pero la cosa no era brutal en el caso de los hombres. ¿Por qué se permite a los hombres correr riesgos y herirse y no a las mujeres? Lo ignoro. Pero sé muy bien que declararon ilegales a las vaqueras, salvo en el rodeo cómico y como reinas en los desfiles. Hace 40 años que no se permite competir a una mujer en un rodeo por el dinero del premio. buenas tardes y muchísimas gracias a Sara y a Nacho Palomitas por estar aquí hoy en este vuestro programa. Bueno, antes que nada, la primera pregunta obligada, contadnos un poco por qué, de dónde surgió este interés por el country feminista. ¿Qué pasó? Bueno, yo trabajé un tiempo en Estados Unidos, en Colorado, y ahí empecé, gracias a nuestro amigo Pat, que nos escuchará en algún momento. Nos empezó a dejar música, empezamos a conocer, claro, la forma de entrar, pues por el contraalternativo, porque las voces nasales como que al principio no te entran. y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y hay muchas mujeres y mujeres muy fuertes y hay canciones que son increíbles. Íbamos también allí a bares country, que hacían square dance, y nosotros pues éramos los europeos raros vestidos de negro que estábamos sentados en una esquina, pero se puso una semillita y creció. Sí, sí. No entendía muy bien por qué nos gustaba ir ahí, pero... Ahora, como pueden imaginar nuestras oyentes, vais con flecos, botas de punta... Y de rosa. Por supuesto. Y el yo de rosa y el de azul. Por supuesto. Bueno, contadnos, vamos a entrar al tema porque tenemos un montón de canciones, un montón de mujeres y de propuestas y de temazos que se salen un poco de lo que la gente puede considerar que es el country, una música tirando a conservadora, retrógrada y muy de machos, además. Sí, la escena country en general no tiene una reputación por estar al frente de la lucha por la igualdad, sino más bien al contrario, por ser políticamente muy conservadora. Pero ha habido muchas mujeres componiendo, muchas mujeres tocando, muchas mujeres cantando, y hay muchos himnos de la lucha de la mujer, de la lucha cotidiana, y especialmente en ambientes rurales. Yo creo que más o menos por cada canción romántica de desamor tienes un puñado de canciones de igualdad, de derechos reproductivos, de empoderamiento, de los problemas de la conciliación laboral. O sea, es un estilo musical que prima mucho las letras, que musicalmente pues surgió en los años 20 como una mezcla entre el folk de los inmigrantes europeos, pues... Inmigrantes que iban a trabajar al campo, irlandeses que traían el violín, españoles, italianos que traían la mandolina, la guitarra, polacos y afroamericanos con el banjo. Y de un poco esa mezcla entre afroamericanos y europeos surgió el country. Es un estilo de armonías muy sencillas, de baladas y de música de baile, porque era pues lo que hacían juntos después de trabajar, y estaban juntos europeos y afroamericanos. Musicalmente la columna vertebral es el estilo Carter, una forma de tocar la guitarra que la hizo popular, tan popular como que ahora es lo que hace todo el mundo, Maybelle Carter o Maybelle Carter. Una mujer. Efectivamente, la familia Carter empezó en el año 27, creo que grabó. Es el primer grupo de grandes ventas del country rural, en los años 20. Y lo inició A.P. Carter, que era el marido de Sarah Carter, que un poco convenció a Sarah y a su cuñada, que era Maybelle, a que fueran a grabar un disco. Pero él no hacía mucho, porque él tenía muy claro que el talento lo tenía en ellas, y un poco como que las empujó, pero luego pues lo mismo ni cantaba, pero él las llevaba ahí a... Y bueno, grabaron un disco por probar, empezaron a vender y la cosa la estrelló, vamos. El estilo Carter además es como un poco lo que todo el mundo hace cuando coge la guitarra, no tiene ni idea, que es con el pulgar tocar la melodía y luego los dedicos pues van marcando el ritmo debajo así como se te ocurre. Pero claro, fue fundamental porque pues con la guitarra podías tocar melodía y ritmo, con lo cual fue el instrumento líder. Y la primera canción que vamos a escuchar es... Wild God Flower, que es uno de los primeros éxitos que tuvieron, y además es una versión que está sacada de Johnny Cash Show, porque Maybelle Carter es la que llaman la madre del country, y en este caso particular realmente es su suegra. Maybelle Carter tuvo tres hijas que formaron un grupo también que se hizo muy famoso, que son las Carter Sisters, y con una de esas hijas, con June Carter, se casó Johnny Cash. Y bueno, esta canción es como la firma del country tradicional. Voces nasales, instrumentos de cuerda, violín y ritmo para bailar. Pues vamos a escucharla. When Jimmy Rogers made his first recording in Bristol in 1927, a great coincidence occurred that day. A family group of three called the Carter family, and soon to become the first family of country music, also came to make their first record. Mother Maybelle Carter recalls that day. Well, A.P. was in Bristol, Virginia one day, and he came back home and he said that he had run into a gentleman that was hunting for talent to record. And so he asked us, if me and Sarah, if we would like to go up and try up for recording. And we told him we would. So when we started out that morning, I asked, when we got ready to go, I said, must I take my guitar, you know? And he said, well, AP said, well, you have to have your guitar if you make a record. And today, 43 years after that first recording session, and still carrying on the great tradition of the original Carter family, is Mother Maybelle Carter and the girls with the Carter family classic, Wildwood Flower. Well, I'll twine with my mangles and waving black hair, with the roses so red and the lilies so fair, and the myrtle so bright with the emerald dew, the pale and the leader and eyes with black blue. Cheer him through life's dreary hours. Oh, I long to see him and regret the dark hour. He's gone and neglected this pale wildwood flower. Bueno, primera estación. La prehistoria de la música country. Cuéntanos, Sara, sí, sí. ¿Por dónde seguimos? Pues, bueno, esto es lo más árido, yo creo. Luego, ¿qué pasó? Pues que eran los 20, llegaron los 30, llegaron los 40, llegó la Gran Depresión. Cataclismo económico, cayeron la venta de los discos, pero la gente continuaba escuchando mucha radio y haciendo muchos bailes, en los bailes de granero, los barn dance, que eran entretenimientos muy populares en Estados Unidos, en el sur, durante esos años. Entonces surgieron los cowboy y cowgirls singers, los solistas, que un poco empezaron con lo que se llama western music, que es un poco celebrar la vida del oeste americano. Aparecieron los personajes así conocidos, que se hicieron famosos y cantaban pues al ganado, a la vida libre. De las cowgirls, la más importante, la que destaca más, es Patsy Montana. Porque fue la primera cantante solista que vendió 1 millón de copias de su single, que es I Want to Be a Cowboy's Sweetheart. Traduce, para quien no sepa inglés, ¿qué significa? Quiero ser la novia de un cowboy. Entonces, ¿qué tiene esto de fucsia? Cuéntanos, yo sé que tiene parte fucsia. Sí, sí, claro, la verdad es que, claro, el título es muy engañado, engaña mucho, porque realmente el título parece la típica canción de la típica canción romántica, porque bueno, porque aquí había que ganarse el pan, había mucha hambre y bueno, y se lo ganó muy bien. Pero realmente la letra de la canción y la forma de interpretarla le da completamente un giro, apunta completamente en otra dirección. Tú por el título pensarías, bueno, la única manera de conseguir la vida en el oeste, los beneficios de la vida en el oeste, es por siendo novia de un cowboy. Pero en realidad la letra de lo que habla es pues de lo mucho que a ella le gusta o de lo mucho que le gustaría aprender a amarrar cuerdas, a cabalgar un caballo, dormir con el ganado bajo la luna, yodelear y tocar la guitarra. Además, bueno, la Patsy Montana es la efigie que ilustra el cartel de este programa. Sí. Cuéntanos que esa foto también tiene mucho, mucho fucsia, vaya. Sí, sí, claro, las representaciones de televisión y de radio de Patsy Montana eran muy como una heroína del oeste, con mucha determinación, con autonomía económica, autonomía social. Montana además cantaba un música que siempre sugería pues el deseo por la independencia, por la libertad, mucho más allá de los confines domésticos. Todo eso en un contexto social en el que los hombres estaban en el paro y las mujeres habían empezado a salir a la vida pública y a la vida laboral. Justo como ahora. Sí, sí, casi parecido, pero sin yodelear. Pues una pena. ¿Te parece que escuchemos yodelear sí. a Patsy Montana? Sí. Vamos allá. West of the Great Divide, I want to hear the coyotes howling while the sun sinks in the west. I want to be a cowboy sweetheart, that's the life that I love best. Bueno, por mucho que aquí no suene todo este tipo de música un poco exótica, lo cierto es que en Estados Unidos el country es una música muy, muy, muy escuchada. Y entre estas muchas artistas, una de las que contribuyeron a esta consolidación del género, además de Patsy Montana, quien todavía oímos del fondo, es Loretta Lynn. Sí, sí, Loretta Cuéntanos. Lynn, la dama del country. Pues si Patsy Montana expandió las posibilidades de las identidades de género, un poco incluyendo esa cowgirl fuerte y autónoma en el imaginario del oeste. Loretta Lynn fue la gran, bueno, es la gran dama, porque sigue en activo, es la gran dama del country. Tiene una vida muy tumultuosa, es hija de un minero, se casó a los 15 años, a los 19 ya tenía 4 hijos. Su marido le regaló una guitarra a los 21, aprendió a tocarla ella sola y empezó a grabar. Y le fue muy bien, es un gran éxito, 16 números 1, vendió muchísimo hasta los 80, que ya llegó un poco el pop así edulcorado y un poco se tuvo que volver así a sus ámbitos más reducidos, hasta hace un par de años que ha grabado un disco con Jack White de los White Stripes, o sea que es un disco que también está muy bien. Claro, Loretta Lynn en su momento fue un poco rechazada, despreciada por las feministas del momento, de los 60, cuando ella empezó, del momento de los 60 cuando empezó, porque digamos que no estaba en la línea de la agenda progresista del hipismo de los 60, pero claro, revisada ahora, las canciones de Loretta Lynn sobre maternidad, sobre vida matrimonial, hablan de temas y dan voz a asuntos que son principalmente femeninos y que no se oyen en las listas de éxitos ni entonces ni ahora. O sea, son temas completamente, generalmente apartados. Una cosa muy tradicional en el country es cantautores, cantautoras que explican historias. Y Loretta Lynn tiene muchísimas historias sobre lo que es ser mujer en la escena rural de Estados Unidos. Tiene canciones sin ser ella especialmente políticamente activa, porque nunca lo ha sido, tiene 3 canciones que han sido prohibidas, 9 canciones que muchas veces fueron prohibidas en algunas estaciones de radio, tiene canciones que hablan de maridos abusivos, de maridos que tenían muchos amantes, de lo que es la salud reproductiva, de tener un hijo consecutivamente uno detrás de otro. Ese tema, de hecho, es uno de los que dentro de pues la agenda feminista más presente está también en el country, por esta raíz popular, sí, de clase baja, sí, y rural. Sí, sí, efectivamente. Y la canción que vamos a escuchar es la más conocida de ella en este aspecto, que es The Pill, la píldora, en la que habla de cómo una mujer, una esposa, se libera una vez que consigue la píldora. Este tema le valió que su discográfica tardase 3 años en publicarla, que la prohibiesen en muchas emisoras de radio especializadas en este tipo de música y, bueno, y el odio de buena parte de la escena. Sí, sí, y cuando finalmente salió fue un gran éxito, vendió muchísimas copias. Luego, además, ella comenta que médicos rurales, cuando se la encontraron en los conciertos, le decían que había abierto muchísimo debate en zonas aisladas rurales en los 60 sobre la salud reproductiva, que, bueno, la verdad es que la canción, la letra es fuertísima, o sea, es una letra que realmente es muy chocante, dice cosas como, esta incubadora está sobreusada porque tú la has tenido llena durante mucho tiempo, pero ahora me voy a sentir bien muy fácilmente porque he conseguido la píldora, o sea, no son tonterías. You want me. And done me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. This old maternity dress I've got is going in the garbage. The clothes I'm wearing from now on won't pick up so much yardage. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill. I'm tired of all your crowing, how you and your hens play. While holding a couple in my arms, another's on the way. This chicken's done for up her nest, and I'm ready to make a deal. And you can't afford to turn it down, 'cause you know I've got the pill. This incubator is overused, because you've kept it filled. I've got the pill. It's getting dark, it's roosting time. Tonight's too good to be real. Oh, but daddy, don't you worry none, 'cause mama's got the pill. Oh, daddy, don't you worry none, 'cause mama's got the pill. Y dejamos atrás la parte clásica del country y vamos a explorar nuevas formas de esta música. Por ejemplo, su vertiente boyera. Cuéntanos, Nacho. Pues lo que trae esta tarde es, a raíz de que mañana es justo el Día de la Visibilidad Lésbica y para celebrarlo con todas las vaqueras que nos estén escuchando, la primera cantante que traigo es Gillian Burgess, que es no solo una gran dama, sino un gran cardado encima de una gran dama, que fue una cantante muy popular de country entre los 60 y los 70, que inició su carrera siendo, ella estudió para ser profesora de educación física, que ¿qué hay más hot para una lesbiana que ser profesora de educación física? Pues pocas cosas, pero ella dio la voltereta y consiguió ser más guay cuando empezó a escuchar country y hizo las maletas y se fue a Nashville, que como sabéis, ¿cómo no?, es la gran capital del country, y allí lo escucha después de varios bolos, lo escucha el productor que había sido de Patsy Cline, otra de las grandes damas del country, y le hace un gran contrato con Decca, que le lleva tiene como 15 éxitos que no llegan, solo hay un par que llegan hasta los números 5, que es Don't Touch Me, Misty Blue. Son canciones, la historia es muy curiosa porque ella era abiertamente lesbiana en el Nashville de los 60, que pese a ser una ciudad que crecía con la industria del espectáculo, era bastante cerrada, y sobre todo se comenta que tenía sonadas broncas con su manager porque ella que prefería cantar canciones que no estuvieran genéricamente marcadas. Y el manager le decía, no, tienes que cantar que no tienes un nombre o algo así. La cuestión es que ella se queda en Nashville. De hecho, ella abre en Nashville el primer bar lésbico, que es The Pitching Post. Aparece en algunas películas como de serie B, como Las Vegas Hillbillies con Jim Mansfield. Y después de esta vida tan plena, muere a los 64 años de un ataque al corazón. La canción que os he traído se llama Sweet Loving Baby, es una canción del 75, o sea, cuando unos años después de la revuelta de Stonewall, cuando el movimiento gay lésbico ya había tomado las primeras planas. Sigue siendo una canción de amor, no tanto de amor como de pasión. Ella está como, se le nota así como muy hot, canta como con mucho sentimiento, ya veréis. Es una canción de 75, es una cara B, pero bueno, es una muestra del arte de la Burgess. Sweet loving baby. Tore the heart right out of me. Sweet loving baby, sweet loving baby, why'd you want to do this thing to me? Oh, I loved you so much. Ever meant so much to me. You let another love fill my place. If I were you, I'd run and hide my face. Sweetest love I ever had. You let me feel. Took the heart right out. Después de esta gatita amorosa, ¿qué otras chicas bolleras nos traes por aquí? Pues damos un salto a los 80 y el siguiente grupo que traemos se llama Two Nice Girls, con un disco llamado Two Nice Girls, aunque ya eran cuatro. Es un grupo de dyke rock, de rock bollero, que había una escena incipiente en los 80. Ellas son de Austin, Texas, o sea que tampoco lo tenían como muy fácil, y formaron un grupo porque querían unir el mundo un poco bollo y de las cantantes feministas que hacían los círculos de música feminista con el punk, aunque la cosa acabó hacia el folk y hacia el country, porque yo no sé si es lo que habían mamado de pequeñas, pero la intención era punk y acabó siendo punk, por lo que vamos a... espíritu. Por lo que vamos a oír. Ellas no intentaban labrarse una escena en el mundo musical country, ya veremos después lo difícil que es estar fuera del armario y en la música country, y lo único que querían era hacer música para que la gente se enamorara, para que la gente bailara, para quitar un poco de caspa a la cantautora hippie de los 60, y sobre todo lo hicieron, hemos de recordar, en una época muy difícil, eran los 80, ellas sacaron cuatro discos, duraron del 85 al 89, los peores años del SIDA, de Ronald Reagan, de Thatcher, llegaron a actuar en Londres, y se atrevieron con una canción tan enloquecida como I Spent my Last $10 on Birth Control and Beer. Traduce, para quien no sepa inglés. Que es... Me he gastado mis últimos $10 en condones. En condones y cerveza. Y es la historia de una mujer que crece y vive felizmente su adolescencia como lesbiana, que dice que no tiene ningún problema, que era muy feliz, hasta que su novia la abandona y con él aparecen un montón de problemas. El estribillo dice cosas tan alucinantes como I spent my last $10 on birth control and beer, my life was so much simpler when I was sober and queer. Es decir, me gasté mis últimos $10 en condones y cerveza y mi vida era mucho más simple cuando era bollera y estaba sobria. Es una historia heterófoba y por eso la celebramos. La celebramos en nuestros ranchos lésbicos, lo celebramos. Y una parte que llegan a decir barbaridades como pero hay determinadas emociones, que thrills, hay determinadas que el amor lésbico no puede proporcionar, y lo que dicen es como pagar abortos por espermas que se salen. Entonces es una historia de cómo la heterosexualidad nos puede causar muchísimos problemas, amigas. When I was a young girl like normal girls do, I looked to a woman's love to help get me through. I never needed any more than a feminine touch. I hated the thought of kissing a man, it really was too much. I did not drink, I did not smoke, I did not say goddamn, I was polite. Last $10 on birth control and beer. My life was so much simpler when I was sober and queer. But the love of a strong hairy man has turned my head out of fear and made me spend my last $10 on birth control and beer. It was June of 1983 when Mary Lou and I did part. She said she loved another dyke. My God, it broke my heart. I was bitter, and disillusioned to lose another girlfriend. Well, Lester came to work at Papa's store and decided to ease on in. Before that last heartbreak, well, nothing made me more sick than a hairy-chested cheek, double-breasted suited man with a hard dick. I guess that I was curious, heck, I guess that I was young. I guess it was that old rum and coke, I guess that I was dumb. I spent my last $10 on birth control and beer. My life was so much simpler when I was sober and queer. But the love of a strong hairy man has turned my head, I fear. It made me spend my last $10 on birth control and beer. For of course, for a woman to love a man, she must also love to booze. If a woman don't drink beside her man, then she will surely lose him. As I sit in this hetero honky-tonk and reflect upon the past, I think about those old girlfriends and why they did not last. For the certain thrills that lesbian love simply cannot supply, without this man I'd die. So listen to my tale of woe and hang your head and cry. I spent my last ten. Bueno, no parece muy sencillo ser lesbiana en Nashville y tampoco, por ejemplo, en un pueblo de 2.000 habitantes como en el que se crió Cheryl Wright. Cuéntanos más sobre ella. El caso Cheryl Wright, la verdad es que es muy llamativo, porque además es, dicen que la primera y la última gran estrella del country norteamericano, porque bueno, Kitty Lange sí que salió del armario en 1992, pero ya aparte de ser canadiense, dejó el género. Su carrera fue por otros derroteros. Pero Cheryl Wright sí que es una gran estrella ha sido y es una gran estrella del country más mainstream, el que suena en las radios, el que incluso contamina las radios pop. Ella ha llegado a vender 100.000 copias de sus discos. Ha tenido dos grandes éxitos, que son unas americanadas de morirse, uno que es Sat Up and Drive, Cállate y conduce, y alcanzó el número uno en 1999 con una canción que se llamaba Single White Female, o sea, mujer blanca y soltera, que la letra es... La letra decía que está buscando un hombre como tú. Eso es lo que decía la letra. Y lo ¿Y que... tú? Y le llevó al número uno. El asunto es que es un ejemplo muy significativo, primero, de cómo tanto la industria como el público del country es muy conservador. Ella, uno de los casos que tenía muy en mente, ella y un montón de nosotros, es el caso de Dixie Chicks, que en un concierto en Londres dijeron: estamos avergonzadas de que George Bush sea de Texas, y esto creó una oleada de odio contra ellas, un grupo femenino además de hermanas. Entonces ella sabía que los fans, si empiezan a escribir a la radio, te pueden hundir. El asunto es que después de una relación escondida con una mujer y una pública con un hombre, que era completamente falsa, en 2004 publica una de sus canciones que le dan el premio a mejor canción patriótica. O sea, ella es una persona cristiana, patriótica, y que defiende los valores supuestamente de Estados Unidos. Blanca, anglosajona, etcétera, etcétera. Hetero, guapa, pelo largo. Sí, rubia. Y en el 2004, después de hacer esa canción, que hablaba sobre una pegatina patriótica en su todoterreno, que más americano es difícil llegar a ese nivel, decide retirarse durante 3 años para escribir su biografía, y en el 2010 hace una salida de armario transmedia. sea, lo hace con una biografía, con un disco que habla sobre sus sentimientos lésbicos y con una película que se llama Whisk Me Away, que es una película que se estrenó en 2011 y que cuenta todo el proceso de prepararle a ella para que salga del armario con consejeros espirituales, con managers. Es una película bastante alucinante. La canción que traigo se llama Like Me, pertenece a ese disco de salida del armario y pues es una típica canción country mainstream a más no poder, con una letra pues muy dulzona. Your favorite color for the most part is green. You're close to your grandma on your mother's side. You can count up on one hand the times you have lied. You won't eat a tomato on a double dog dare. You don't think you're a beauty, but you do like your hair. You're complex and tricky, yet some ways you're not. You're up some, you're down some, you're cold and you're hot. And who's gonna end up holding your hand? A beautiful woman or a tall, handsome man? There's no doubt they'll love you, but it's yet to be seen. Will anyone ever know you like me? Will anyone ever know you like me? You like planting flowers. ¡Ay, cuánto country feminista, queer y fucsia por escuchar y qué poco tiempo en la radio! Bueno, vamos a dar un salto al algo así como country moderno o el country hoy en día. Cuéntanos, Sara. Sí, un poco, sí, country alternativo, con esta reola del folk así alternativo. En los 60 también hubo folk que tenía las mismas bases instrumentales y las mismas bases musicales que el country, pero por motivos políticos no se juntó. Pero realmente en este revival del folk que estamos ahora un poco, bueno, llevamos años. Lo hipster. la cosa de lo hipster. Pues sí que hay mucha comunión entre ellos. Yo entré por ahí, claro, yo cuando llegué a Fort Collins, Colorado, con nuestro amigo Pat, pues me pasó a Lila Diane, me encantó. Yo estaba acostumbrada a escuchar Cat Power también, Nego Case, y una que es la que vamos a poner ahora, que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo, que es William Welch. William Welch es, bueno, no sé si es alternativa o no, la verdad, lleva muchísimos años tocando, tiene muchísimos discos, tiene una voz preciosa, tiene unos discos preciosos, es una cantautora americana, con un estilo muy oscuro, que hace bluegrass, hace lo que llaman Appalachian music, hace americana. Y bueno, la canción que he traído se llama Caleb Meyer. Caleb Meyer es el nombre de un hombre, y es una canción en venganza, es una canción que es un tema también recurrente en el estilo country. Es una historia en primera persona que, la verdad, que cada vez que aparece el estribillo tienes un nudo en el corazón que no sabes qué va a pasar a continuación. Donde un hombre, Caleb Meyer, el vecino de la que está hablando, te lo está contando, borracho, aparece en su casa, la intenta violar y ella lo mata. Y el estribillo es de no regrets, no hay remordimiento. No hay remordimiento ninguno. El estribillo dice algo así como: Caleb Meyer es un fantasma que harás, aparecerás con muchas cadenas, pero a mí por la noche no me despiertes. O no me. No digas mi nombre. Thank you. un temazo precioso, pena que el tiempo vuela, así que Nacho, cuéntanos, ¿qué más hay? La verdad es que el último grupo que traemos se llama Hooray for the Riff Raff, es un grupo que hace un mes sacó su segundo álbum. La líder se llama Linda Lee Segarra, tiene una historia personal muy, muy bonita. Ella es de origen puertorriqueño, vivía en Nueva York con sus tíos y decide recorrer Estados Unidos como hobo, o sea, como homeless, saltando de tren en tren, hasta que acaba en Nueva Orleans y forma un grupo de música country tradicional y le quiere dar una estética y un significado como muy queer. Ellas tienen claro que ella se define como queer, el violinista se define como transgénero, entonces quieren un poco aplicar la actitud también de Riot Girls, que ya como mamó en Nueva York, al country. Sus letras son feministas porque hablan de mujeres cabezonas, intentan feminizar un poco la mitología de la vagabunda, de la vaquera. Han hablado también de... Le dedican una canción a Damini, que es esa chica que le pusieron ese nombre, la que fue violada colectivamente en la India. Hablan sobre cosificación del cuerpo a la mujer. Y bueno, en esta canción, la que os he traído, ella lo que cuenta es su vuelta a casa como vagabunda. Se llama Look Out Mama, de 2012, y cuenta cómo está cansada de viajar en trenes. Taylor does. Look out, Mama, I'm coming home. And look out, Daddy, I'm gonna roam right at you. Your ever-loving door. Bueno, ¿cómo no vamos a hacer un repaso a la música country feminista o de mujeres sin hablar de Dolly Parton? La que iba sonando aquí era precisamente ella, una de las mujeres más conocidas y más poderosas del country en Estados Unidos. Que, como dice en esta canción, no pienses que por ser rubia soy tonta porque nadie se ríe de mí. Se trata de uno de los primeros éxitos de la cantante y es de nada más y nada menos que 1967. Y atención al vídeo porque lleva un cardado muy de esa época. Esta semana, permitidme que sea esta maravillosa mujer quien me tienda la mano y me saque de mi adorado tiesto del arte para introducirme en terrenos más curiosos como son los de la cultura de masas. Y cuando digo de masas, es de nutridas masas. Nos vamos de visita a Dollywoodland. Dollywood son dos parques de atracciones que se ha montado esta mujer en el corazón del estado de Tennessee. Habéis oído bien, dos parques de atracciones, uno al uso y otro acuático para cuando aprieta el calor. Se trata de un complejo de más de 12 hectáreas a las que tenemos que añadir hoteles en forma de pequeñas cabañas para que no te pierdas ni un solo detalle en tu estancia. Pero volvamos atrás un poco en el tiempo. El parque de atracciones en sí data de unos años antes del nacimiento de la gran Dolly Parton, cuando un pequeño tren de carbón hacía las delicias de los visitantes dando una pequeña vuelta a las Smoky Mountains. Este pequeño entretenimiento pronto se convirtió en una feria al uso con más atracciones. Poco a poco, durante los años 60 y con las oleadas de visitantes interesados en el paisaje, pasa a ser una modesta feria de pueblo y un complejo de atracciones con el nombre de Silver Dollar City. Aquí llegamos a la parte que nos interesa. En los 80, Dolly Parton, que ya había vendido lo suyo con sus discos, le hace ojitos a este emporio que se había montado en su zona natal y decide hacerse con la gestión y dar nombre al parque, por lo que en 1986 Silver Dollar City se renombra como Dollywood y actualmente figura entre los 50 parques de atracciones más visitados del mundo. In the fields nearby, and honeysuckle vines. Pero, ¿por qué me hallo hablando de un parque de atracciones en mitad de sangre fucsia? ¿Por qué analizar este fenómeno de masas? Bueno, parece que destapamos la caja de Pandora con nuestro programa de Mujeres Pro Sistema. Y ahora, si es que no venía siendo ya antes, no le tenemos miedo a nada. La historia de Dolly Parton y Dollywood se puede contar con diferentes sesgos. La oficial tiende a mostrar a la cantante, actriz, productora, empresaria, bla, bla, bla, como una mujer hecha a sí misma, que salió de la nada y que ahora es una fructífera mujer empresa, es decir, lo que se viene a ser el sueño americano hecho realidad. Pero en realidad lo que me fascina a mí de Dollywood es el hecho de que ahora mismo es un centro de ocio en el corazón de uno de los estados de América, profunda, nos entendemos con cuando decimos profunda, dedicado a una mujer. Nos alegramos aquí cuando le ponen una estatua a una mujer célebre o cuando le ponen un nombre, un premio a una calle. Pero, ¿os imagináis pasar las vacaciones en un enclave donde todo está al gusto de vuestra cantante favorita y los shows se repiten con sus canciones, además de la oportunidad de verla a ella en directo a las 10 de la mañana, luego a las 3, a las 4 de la tarde y ahí luego finalmente a las 10 de la noche? La carrera de Dolly Parton no está cuajada de grandes éxitos con letras explícitamente políticas. De hecho, hay muchas letras que hablan de amores patriarcales y celos que dan un poco de miedito. Por ejemplo, la famosa Jolene, donde dice: apártate de mi hombre, quitad las manos de encima. Y en el terreno económico podríamos definirla como un tanto liberal. Pero sí es cierto que juega a aprovechar la repercusión que tiene su figura para introducirse en terrenos que, como hemos visto, son reaccionarios, para hacer declaraciones feministas. Es una de las voces a favor de la legalización del matrimonio gay y coordinó la banda sonora, además de escribir varias de las canciones, una de las cuales estuvo nominada al Oscar, del filme independiente Transamérica. También gran parte del dinero que gana va destinado a diversas organizaciones con su nombre, dedicadas en su mayoría a proporcionar materiales de educación para familias con pocos recursos. Al principio de esta sección pinchaba a Loli su éxito Dumb Blonde, rubia tonta, porque es cierto que esta mujer, amante de la cirugía estética, rubia oxigenada y vestuario estridente, puede que no sea nuestro estereotipo de hermana feminista, pero ¿no es el feminismo en el que nos ha enseñado que da igual qué apariencia tengas mientras estemos todas tirando del mismo carro? can understand. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can while he looks for an angel. Confesiones de una teen de 30. Ficciones y música. ¿Qué pecados culpables, dime? No son culpables, es educación emocional, hermana. Es estar sola en la cama con 12 o 13 años escuchando a Jewel, esa chica joya cuya canción favorita te encontraste en una banda sonora. ¿Batman y Robin? Entonces eran 14 años. Rubia y muy llorona. Me recuerda a Tori Amos y su Blood Roses. Me recuerda a aquello de my girl, don't lie to me. Kurt Cobain se suicidó por Pistis, no por Courtney Love. Pero, that you'd impress me much? Eso no me impresiona demasiado, que diría Shania Twain. Por mucho que llegue a caballo el caballero de turno, maleta y desierto, ¿qué más se le puede pedir a una canadiense? Tan independiente como Vonda Shepard en Ally McBeal, tan moderna como Anastasia y sus gafas de colores. Todo esto me lleva a amar sin sentido, desnortada, a la hija de Billy Ray Cyrus. Disney sabe que hay una amiga en mí, Hannah Montana, Miley Cyrus, la carne animada de un producto para las masas. El pop country, la nostalgia, Disney, la maldita educación emocional que me hace amar muy fuerte a las rubias de paso convencido y voz rasgada. But your lies can't deceive me, and know that you'll leave me crying these cocksucking tears. But now you have guessed that I'm not too impressed with your talents as an engineer. Mañana tenemos Roller Derby, el partido del equipo Roller Derby Madrid contra los Go-Go Gents Gubernonas, que vienen de Bélgica. Patines, mujeres y mucha mala leche. ¿Se puede pedir más? Mañana, eso, sábado 26 de abril a las 5 de la tarde en el Polideportivo Las Cruces, Avenida de los Poblados 72. Si eres puntual, puede que te quedes con uno de los maravillosos Suicide Seats a pie de pista, con la emoción de no perderte detalle y el maravilloso riesgo de que te pasen por encima. Mañana también, 26 de abril, tenemos la Fiesta de las Almejas para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica. A partir de las 10:30 de la noche, reunión de almejas para hacer lo que nos salga del chipirón. Adoración del santo coño, risas, mucho vicio, demostración de masaje tántrico y ejercicio colectivo de psicoerotismo a cargo de Leire y de Odey de Tanta Secret. Será en el espacio La Zagala de Lavapiés, calle Amparo 77. Mañana también, mañana 26 de abril, en Tabacalera, de 11 a 9, Feria del Libro Marxista. Libros, debates, ludoteca y sala de proyecciones, ya sabéis. Y el domingo 27, para aquellas que aún no hayáis visto el documental Tomar el Escenario, tenéis en la Escuela Popular de Prosperidad una nueva oportunidad. Está en la calle Luis Cabrera 19. En este 25 de abril, aniversario de la liberación fascista de Portugal y, ojo, mucho menos recordado, también de Italia, hemos dedicado el programa a la versión más fucsia de la música country. Muchísimas gracias a nuestras vaqueras Nacho y Sara, que han traído un montón de propuestas musicales y muchas más que quedarán para próximos programas. Abrazos y saludos y agradecimientos a Reino Hueco, Diane Spotty, Gaels y Loli DJ, quien ha estado en los controles, además de Doña Pasolina, hoy a las redes sociales.